Originarios de Bretaña, Cadwaladiar fue una banda creada por los hermanos Gubán y Conan Mebel y su hermana Bleungen, que formaron el grupo a principios de los años 90. Desde sus dos primeros lanzamientos, ambos mal distribuidos y posiblemente solo disponibles en casete, su sofisticada combinación de estilos folk bretón, celta, jazz y progresivo ya era evidente. Se produjo una ruptura cuando el grupo firmó con el célebre sello progresivo Musea a tiempo para un tercer lanzamiento llamado The Last Hero. Pero fue en el siguiente 1861 cuando Cat simplificó su nombre y su sonido. Luego, de repente, se separaron pero solo como una entidad colectiva ya que los miembros de Cat han estado activos de varias maneras, aunque tal vez las más destacables son la participación de varios miembros de Trillian como miembros e invitados y su importante papel en las obras del aclamado Seven Wraith donde Bluen canta y sus hermanos tocan. Conan pasó a formar parte fugazmente de Belsama y C, con mayor éxito, de Skilda. Hoy en los posts de Stratosfera el disco 1861 de Cadwaladiar. Felmazo, on beto harwea. Andua, neus ket kemen a lec'h warnan, evit an trini. Tam a tam, eskriver o istor, pasteuz o nini. Gwene dom reiñ dezo da houzout. shigai. Thank you. Thank you. trop longtemps que nous rêvons. Le monde n'est pas assez grand pour eux. Leur histoire s'écrit et la nôtre s'efface. Il est temps de leur dire. Nous sommes d'ailleurs, rien ne nous fera oublier d'où nous venons. Nous sommes d'ailleurs, nous marchons sur le chemin des civilisations du futur. Voilà trop longtemps que nous rêvons. Leurs émissaires se sont pressés ici, un par un, pour nous apprendre à accepter la mort de notre culture. Au nom de la leur. Mais nous sommes d'ailleurs, rien ne nous fera oublier d'où nous venons. Nous sommes d'ailleurs, nous marchons sur le chemin des civilisations du futur. Nous marchons sur le chemin des civilisations du futur.